Hola, buen día. Bueno, un gustazo a la distancia estar ahora más cerca. Gerardo, bueno, contarles a los que están escuchando cómo se está desarrollando esta jornada de alegatos. Un poco nos anticipabas a la red de Enfoques lo que iba pasando, lo que fue la postura de Lozada, lo que luego fue claramente y opuesta a la postura de Shiffrin, que empezó diciendo, gracias también al audio que nos mandaste ahí, que la diferencia clara era que no querían una sentencia como familia de Coco Garrido a ningún perejil, dicho así, en el barrio de manera concreta, sino que quieren que se haga justicia y que se sepa la verdad. Pero bueno, contame vos ahí cómo lo estás viviendo, cómo se está viviendo esta jornada. Bueno, mirá, bastante concurrida, está la sala de audiencias completa, bueno, mucha gente se ha trasladado de acá, de la zona de Bolsón, de Puyén, del Hoyo, Lago Pueblo, se han arrimado hasta acá, hasta Bariloche, realmente mucha gente presente, escuchando. Llegamos, bueno, ahí medio justito cuando estaba la presentación del fiscal Lozada, que bueno, como decía antes, fue el juez de instrucción en esta causa, y justamente conoce bastante bien lo que sucedió, y bueno, dando nuevamente esta hipótesis del suicidio, ¿no? Y haciendo mucho hincapié en el estado de ebriedad de Coco, en la responsabilidad de los policías con sus subordinados que no le quitaron el cinto. Bueno, totalmente opuesta fue la exposición de la querella, bueno, donde tomando los testimonios que salieron en el juicio oral, fue, bueno, volviendo a poner en escena la hipótesis que tenemos toda la gente de la zona y bueno, y que estamos en estos temas de que fue un asesinato. Así que bueno, ahora estamos en un cuarto intermedio hasta las 11:30 aproximadamente, donde va a hacer los alegatos de la defensa. Recién se acaba de retirar Sergio Maldonado, que estuvo presente en esta primera parte del juicio y estuvo ahí conversando también con la familia. Bueno, eso, dentro de lo realmente negativo de la situación en cuanto a que este juicio no es el juicio que queremos, estamos satisfechos de la cantidad de gente presente, y bueno, y este clima de ir por verdad y justicia, ¿no? Tengo acá a mi lado a Diana, que es integrante del colectivo de derechos humanos del Bolsón, que bueno, les puede contar un poco su óptica de hasta ahora cómo se viene desarrollando esta parte del juicio oral. Bien. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? De acá de Radio Encuentro en Viedma te saludamos. Bueno, nos gustaría también saber tu mirada, tu parecer. Un poco Gerardo nos va informando de lo que fue la presentación de Lozada, de lo que fue la presentación de Shiffrin, pero bueno, contame vos cómo lo están viviendo ahí. Bueno, en principio apoyando a la familia en función de esta situación en la que siempre denunciamos desde hace 8 años que lo de Coco no fue un suicidio, sino un asesinato. Cuestión que la familia siempre tuvo en claro. Así que, bueno, nos acercamos a acompañar y, bueno, más o menos lo que les contaba Gerardo es lo que vemos nosotros también. Lozada muy firme tratando de sostener la hipótesis del suicidio, que de hecho lo hizo desde el año 2013 cuando decidió cerrar la etapa de instrucción planteando esa hipótesis. Hoy y en esos días se pudo escuchar a la doctora Kramer, que bueno, en el 2011 hizo pericias al cuerpo y desde entonces, bueno, trascendió públicamente que ella había encontrado en el cuerpo de Guillermo un golpe en la nuca y bueno, a partir de entonces tuvimos la certeza en gran medida de la mayoría de los habitantes del Bolsón de que eso había sido un asesinato. Y bueno, hoy estamos acá tratando de apoyar esto, como bien decía recién el compañero, que más allá de que esta causa se elevó con la carátula de homicidio culposo y no doloso, de todas maneras nosotros consideramos fundamental la movilización. También entendemos que, bueno, muchas estas cuestiones y el paso del tiempo lo que intenta hacer es justamente desmovilizar a la gente, y que es muy importante la movilización popular, porque más allá de lo que decida la justicia, los vecinos tenemos que tener la certeza de que esto no tiene que volver a suceder en la comisaría de Bolsón. Diana, y hablando de los vecinos y vecinas, ahí en el Bolsón, es un poco también lo que dice la familia y comparte, digamos, hay una sensación clara de que Coco no se suicidó. Sí, sí, esto es algo que desde el principio la familia ha relatado en incontables oportunidades. Hoy, en estos días, tuvo la oportunidad de relatarlo durante la durante el transcurso del juicio oral, pero ellos desde un primer momento le solicitaron a la abogada que la carátula que se peleara fuera la de homicidio doloso, es decir, asesinato en la comisaría, y siempre lo tuvieron en claro. Fue una sorpresa en que el año 2013 Lozada decidiera caratular la causa, cerrar la etapa de instrucción, caratulándola como homicidio culposo. Para todos los que acompañamos esta causa, fue una sorpresa. Y bueno, también eso generó una desmovilización general, pero a pesar de eso, bueno, seguimos apoyando la causa y esperamos que se esclarezca, por lo menos para el resto de la gente, y que que salga la verdad a la luz, más allá de lo que decida el juzgado, que por lo que entendemos, bueno, está muy poco receptivo a lo que está planteando la familia, ¿no? ¿Pudiste estar desde un principio cuando Lozada hizo la presentación? Hoy llegamos cuando Lozada estaba planteando la presentación de la fiscalía. No pudimos presenciar la primera parte, pero sí llegamos a escuchar gran parte de lo que había planteado. Y claramente lo que dice, sostiene, es la hipótesis de suicidio. De hecho, muchas cuestiones que tienen que ver con algo que planteó la defensa, que son cabos sueltos y declaraciones de cada uno de los de los policías que estuvieron en esta guardia, que cabe aclarar que en un principio eran 11 los imputados y hoy son 2 los que están sentados en el banquillo de los acusados. Muchos cabos sueltos, muchas cuestiones que la misma querella está planteando de que son declaraciones falsas o poco sustentables, y sin embargo el fiscal Lozada las sigue sosteniendo como reales. Diana, bueno, te dejamos ahí, también sabemos que ya están, creo que nuevamente convocando a ingresar para la parte de alegatos de defensa. ¿Se sabe algo de la fecha de sentencia o se va a dar a conocer ahí terminada la defensa? ¿Sabés algo de eso? Por ahora no han dicho cuándo se va a hacer la lectura de sentencia. Está bien. La lectura de sentencia. No. Bueno, gracias por estos minutos. No sé si está Gerardo todavía ahí al lado tuyo para poder... Sí, ahí se lo paso. Dale, gracias. Hasta luego. Estamos en vivo, en comunicación con San Carlos de Bariloche. Gracias, bueno, a Gerardo de Radio Fogón. Sí. Estaban a Diana, integrante del colectivo de Derechos Humanos. Sí, Gerardo, sí. La verdad que muchas gracias. Te queremos dejar liberado para poder ingresar con tiempo para lo que ya entiendo yo es el momento del alegato de la defensa. Y si te parece, y tenemos tiempo, nosotros vamos hasta la 1. Ahí terminadito el alegato, sabremos la fecha y te estamos llamando para que nos cuentes cómo terminó esta jornada, si dale, no es mucha molestia. Dale, ¿no? Ahí ingresaron todos, así que me voy a arrimar de nuevo para dentro de la sala. Gracias nuevamente. Gracias, gente, y estamos ahí en contacto. Dale, gracias por permitirnos esto, Gerardo, de estar sabiendo lo que está pasando ahora ahí. Abrazo grande. Abrazo. Hasta luego.